Let me take you on a trip. Just a simple journey. A journey full of sound and beat. One that will lead you down, way down, to the underground. I said the underground. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta sexta edición de Underground, donde vamos a empezar cogiendo nuestro tren de cercanías con la sección Aragón, música de grupos y cantantes aragoneses, y vamos a empezar con un recuerdo para este mítico grupo Especialistas y su canción Wenda. Que solemos hacer al principio del programa, nos vamos al campo de la actualidad y nos vamos con un grupo zaragozano llamado Los Intocables, con su canción precisamente llamada Intocable. (Risa) batallas por rabia no son siempre mejor. Herida de palabra, cicatriz de pasión, resistir los impulsos y agarrar el timón, escupir la tormenta y guardar corazón. Pues así el día viene más gris, es peor. Dejaré por no perder la razón. Pues así el día viene más gris, es peor. Dejaré por no perder la razón. Pues así. Los Impecables son uno de los muchos grupos que se presentaron al concurso de Heraldo de Aragón Muévete en directo, al igual que nuestros siguientes invitados, que van a ser los amigos Project Implosion, una gente muy maja. Y vamos a escuchar Estás Perdido. Provocar. No hay quien pueda ser vamos a cambiar un pelín de estilo, aunque seguimos con grupos zaragozanos. En este caso nos vamos a ir con Baskerville, que al igual que hablábamos anteriormente en el concurso Muévete en Directo, presentó este Batir las Alas. Bueno, lo que acabamos de escuchar, lógicamente, no era Baskerville. Se trataba de Labodrama con su tema Passive, que fueron precisamente los ganadores del concurso que estamos comentando hoy. Y ahora sí que vamos a escuchar lo que tenía previsto, que era Baskerville y su Batir Alas. Sin más, el momento de cambiar. Mirada al sol que me debe guiar. Todo tiene su fin y este es nuevo para mí. Es mi elección, duro decidir. Y ahora escojo sin saber si acabaré de repente en una red, atrapada sin querer. Rienda suelta a la emoción y grábalo, homenaje a la intuición, pienso bruto en un filón. Me decido a dar un paso hacia un nuevo destino, voy a la carrera y salto en frío hacia el vacío. Con mis alas rompo el aire, avanzo sin sentido, del abismo río sé que al fin lo he conseguido. Una vez con aquello que empecé, sin dudar, saber lo que hacer. Un cigarro al despertar, sin un rincón, una sombra y un reloj, ventana o mirador. Y ahora escojo sin saber si acabaré de repente en una red, atrapada sin querer. Me decido a dar un paso hacia un nuevo destino, de la carrera y salto en frío hacia el vacío. Con mis alas rompo el aire, avanzo sin sentido, del abismo río, sé que al fin me conseguí. Dejamos a Baskerville, dejamos nuestro cercanías y cogemos el talgo. Y hoy, en nuestra sección Eñe de música española, nos vamos a ir al País Vasco, nos vamos a ir con Duncan Du, un tema mítico también. Se trata de 100 gaviotas. Vamos a seguir en la vía de los años 80. Después de Duncan Doo nos vamos a pasar al Mediterráneo de Los Rebeldes. A Los Rebeldes, pero sin movernos de nuestra vía ochentera de hoy, por lo menos en cuanto a música española se refiere, y nos vamos a ir a una pregunta que, bueno, una pregunta, una exclamación que no sabemos realmente cuánta gente se lo habrá hecho: qué difícil es amor, es hacer el amor en un 5000. Vamos a ver qué tal es de difícil. Cuando alguna me quiero cepillar, en mi nos salimos de la vía ochentera, nos vamos a la vía de los 90. Aunque en este caso hemos cambiado y nos vamos a nuestra sección de fuera. En este caso vamos a poner un par de temas de los años 90. El primero de ellos nos tendremos que pasar por Irlanda con la siempre curiosa voz de Dolores O'Riordan al frente de los Arándanos, o lo que es lo mismo, Cranberries, que nos presentan aquí hoy Zombie. We'll be right back. llegados a este punto, nos vamos a ir a una canción también realmente bastante conocida. En este caso, nos vamos a ir a los Estados Unidos, donde por ahí por el año 92 Glenn presentó este Losing My Religion. Cuando escuchamos ese sonido es que hemos abandonado la vía de los 90, que seguíamos hasta ahora, y nos metemos en la vía festiva. Esto es Under Party, o lo que es lo mismo, música de baile. Y vamos a empezar con un tema actual llamado You Gonna Want Me. Esto es Tiga. reasons. You're gonna wanna make it someday. Some say, boy, you're always teasing. I think you best believe in why you gotta drive me crazy, baby. It's on for any season. I got so many reasons. You're gonna wanna make it someday. Some say, boy, you're always teasing. I think you best believe in why you gotta drive me crazy. Hello. You're gonna want me, but when you want me, it might be a different story. I know. You're gonna want me, but when you want me, it might be a different story. Drive me crazy. I know you're gonna want me, but when you want me, it might be a different story. I know you're gonna want me, but when you want me, it might be a different story. I know you're gonna want me, but when you want me, it might be a different story. I know you're gonna want me, but when you want me, a different story. Dejamos a Tiga, nos vamos a remontar 2 o 3 años atrás y recordamos un tema de El Chico de Oro, o sea, ese Golden Boy, que se asoció con Miss Keating para dar lugar a este Ripping Keating. Please, I wanna seal the lo que viene a continuación y con lo que vamos a acabar, para mí es un tema imprescindible para cualquier tipo de fiesta, digamos, techno. Es el estilo al que pertenece. Nada mejor para un viernes, aunque estemos ya en fechas un poco malas para estudiantes, ya de exámenes, me incluyo. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a con el Hey Boy, Hey Girl. Esto es Chemical Brothers. Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go! Here we go! Atención viajeros, nos vamos. Nos vamos y volvemos, creo que dentro de dos viernes, si no me falla la memoria. El próximo fin de semana son fiestas aquí en Alagón, por tanto no hay programa, pero volveremos y volveré con energías renovadas, ya que me voy de vacaciones. Bueno, os voy a dejar con el informativo de EFE. A continuación, por fin es viernes, se despide Pablo Santamaría. Hasta dentro de dos viernes. Chao. To the underground. I said the underground, where your body begins to tremble and your hands become just a little nimble. The underground. Where your feet can take to flight.